El oso. Esta es la historia de un sastre, un zar y un oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel, como todos los que se enmarañan durante demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar al sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las Rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y, arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí la muerte. Al atardecer, cuando el carcelero le llevó al sastre la última cena, este meneó la cabeza y musitó: "Pobre zar". El guardia no pudo evitar la carcajada. "¿Pobre zar? ¡Pobre de ti! Tu cabeza quedará bastante lejos de tu cuerpo mañana mismo". "Tú no lo entiendes", dijo el sastre. "¿Qué es lo más importante para nuestro zar?". "Lo más importante", contestó el guardia. "No lo sé, ¿su pueblo?". "No seas tonto, digo algo realmente importante para él". "¿Su esposa?". "Más importante, los diamantes", creyó adivinar el carcelero. "¿Qué es lo más importante, lo que más le importa al zar en este mundo?". "Ya lo sé, su oso". "¿Y?". "Mañana, cuando el verdugo termine conmigo, el zar perderá su única oportunidad de conseguir que su oso hable". "¿Tú eres entrenador de osos?". "Un viejo secreto familiar", dijo el sastre. "Pobre zar". Deseoso de ganarse favores con el zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El sastre sabía enseñar a hablar a los osos. El zar estaba encantado. Mandó a buscar inmediatamente al sastre y, cuando lo tuvo frente, así le ordenó: "Enséñale a mi oso nuestro lenguaje". El sastre bajó la cabeza. "Me encantaría complacerle, ilustrísima, pero enseñar a hablar a un oso es una tarea ardua y lleva tiempo. Lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo". "¿Cuánto tiempo llevará el aprendizaje?", preguntó el zar. "Depende de la inteligencia del oso". "¿El oso es inteligente?". "Y muy inteligente", interrumpió el zar. "De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia". "Bien, si el oso es inteligente y siente deseos de aprender, el aprendizaje duraría aproximadamente 2 años. El zar pensó durante un momento. "Bien, tu pena será suspendida durante 2 años mientras entrenes al oso. Mañana empezarás", ordenó. "Alteza", dijo el sastre, "si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto. Mi familia se las ingeniará para sobrevivir, pero si me conmutas la pena, ya no tendré tiempo para dedicarme a tu oso. Deberé trabajar de sastre para mantener a mi familia". "Oh, eso no es problema", dijo el zar. "A partir de hoy y durante 2 años, tú y tu familia estaréis bajo la protección real. Seréis vestidos, alimentados y educados con el dinero del zar. Nada que necesitéis o deseéis o será negado. Pero eso sí, si dentro de 2 años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado esta propuesta. Rogarás que el verdugo te hubiera matado. ¿Entiendes? ¿Verdad? Sí, Alteza. Bien, guardias, gritó el zar, que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Dadle 2 bolsas de oro, comida y regalos para los niños. ¡Ya! ¡Fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, empezó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. «No lo olvides», le dijo el zar, apuntándolo con el dedo directamente a la frente. «Si en 2 años el oso no habla...» Cuando todos en casa lloraban por la pérdida del padre de familia, el sastre apareció en la casa en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en sí de asombro. Su marido, al que pocas horas antes se le había llevado al caldazo, volvía ahora acaudalado y exultante. Cuando estuvieron solos, el hombre le contó los hechos. «¿Estás loco?», gritó la mujer. «¿Enseñar a hablar al oso del zar? ¿Tú, que ni siquiera has visto a un oso de cerca? ¡Estás loco! ¡Enseñar a hablar a un oso, loco! ¡Estás loco! ¡Calma, mujer, calma! Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer, y ahora tengo 2 años. En 2 años pueden pasar tantas cosas. En 2 años, siguió el sastre, se puede morir el zar. Me puedo morir yo. Y lo más importante, a lo mejor el oso habla. Autor: Jorge Bouquet. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el presente tiene sus desafíos, sea malo o bueno. No podemos culpar ni agradecer al pasado por lo que está ocurriendo ahora. Paulo Coelho.